Pablo, Sí. te comento, me avisó Juli, Colombo, que es tu ayudante, que no, quería tener una charla puntualmente con vos y con una de las encargadas del grupo. ¿Tenés un minuto, así coordinamos esta charla y estamos los cuatro al tanto? ¿Te parece? Dale, ¿qué me quiere decir? Puntualmente charlar con los cuatro participantes, ¿sí? Tanto Juli como la representante del grupo, la No, idea es pero charlar. ¿qué es lo que me quiere decir? O sea, ¿qué me quiere decir? En pocas No, palabras, yo ¿no? les quiero hablar, yo les quiero hablar puntualmente a los cuatro presentes, ¿sí? Así que si tenés 2 minutos Sí, míralo, a de tu ver. tiempo, te agradezco y ya los pongo en contacto. Los sumo a las llamadas, si te parece. ¿Estás de acuerdo? Hola. Sí, yo te dije que sí. Perfecto, buenísimo Pablo, dame un segundo que ya lo sumo. Gracias. Ahí te vamos a estar llamando en 2 segundos. Gracias. Ayuda. Ah, se me va a decir que están enojados por sacar el curso ahí de cambio 3.2 y 3.3. Puede ser por una pelotuda de ese estilo. Y bueno. Y qué voy a decir, a ver. Ay, vaya, están equivocadas. Sí. Vaya, vaya, está equivocada. Ah, parece infantil. Una cosa así. Barralera. Vamos a adultos, ¿no? ¿Qué cosa? O sea, todo ese tipo de cosas, joder, si la discutís intelectualmente, después se lo pasaría ahí que es el objetivo de imponerse. Si lo estoy pensando en voz alta, ¿no? Si para la grabación de paso. ¿Cuál es el objetivo ahí? Imponerse. Ese es el objetivo. Haga ese. Abrir. Acá está Julieta, Julieta Schulte. Tomás. A ver. Buen día a todos. Antes que nada, Bueno. muchas gracias Bueno, los por escucho. tu tiempo. ¿Qué me querían decir? Hola Pablo, buen día, ¿cómo Sí, ¿cómo estás? lo Muchas pueden gracias decir por por. escrito? Sí. Hola, hola Pablo, buen día, ¿cómo estás? Sí. Muchas gracias por tu tiempo. Quería hablar con los cuatro puntualmente porque me comunicó Juli, la ayudante del grupo, que había un inconveniente en el grupo, por lo menos en lo que es la dinámica, ¿sí? Entre los compañeros. Quería tomarme el tiempo, ¿sí? Para intentar de solucionarlo y apelar a la buena voluntad de todos los miembros del grupo. No La sé. realidad es que no me queda. Un segundo, Pablo, por favor, que termino y luego sí Sí, los te escucho. escucho. Sí, estoy escuchando. Perfecto. Buenísimo. La realidad es que no me quiero meter en detalle en qué es lo que ocurrió, pero apelo a que la experiencia de todos los alumnos en lo que es No la sé. materia en sí A sea la ver, mejor. Entonces, en base a eso, sí, lo que les propongo es continuar trabajando en grupo y hacer un esfuerzo todos para que la dinámica y el trabajo en sí pueda llegar a buen puerto, sí, con colaboración y respeto de Ok, todos los a miembros del ver, grupo. yo, profesor, yo le planteé algo, mira, yo la verdad, yo no, uno no esperaba que me llamen ni para quejarse por la dinámica del grupo y nada por el estilo, así que le solicito por favor me explique qué pasa, porque a mí no me dijeron nada, y yo no tengo ningún mensaje ni de Julieta Colombo, ni de Julieta Schulte, más allá del de Julieta Colombo que me decía que quería hablar hoy conmigo a las 9 de la mañana. Perfecto, te comento lo que ocurre puntualmente. Me comentó Juli, que es Sí, la a ver, creo ayudante, que ¿sí? le Del contame. grupo, que tus compañeras puntualmente no estaban muy conformes con la dinámica de las respuestas y con algunos tratos. La realidad es que no me quiero adentrar en qué ocurrió y demás. De vuelta, creo que es un caso puntual. Y que apelo a que entre grupo y como compañeros de la facultad sí lo puedan A resolver. ver, No sé si yo te pido por puntualmente. favor que seas específico. No, a ver, discúlpame, Pablo, ¿eh? Yo no quiero ser específico, yo te estoy transmitiendo el Está inconveniente que bien, pero ocurrió. a ver, yo tengo un montón de quejas respecto de las chicas, que la verdad que yo no se lo comuniqué a Julieta porque, bueno, nada, no me pareció algo serio, me pareció mucho más relevante otras cuestiones de mi vida. Así que si te parece, puedo hacer un Puntualmente, descargo al respecto, si te puedo empezar no, a detallar todas las cosas. que me parecen objetables de cómo se manejan. El objetivo puntualmente no es confrontar, sino colaborar e intentar solucionarlo. Si no, me voy a tener que ver obligado de separarlos como grupo y creo que no les conviene a ninguno de no, ellos. No, está bien, yo estoy a Entonces, favor. Estamos... Yo estoy a favor. ¿De qué? De que si lo querés separar, lo separe. Yo no tengo problema. Es más, yo estoy desarrollando un emprendimiento y justo ayer estaba hablando con mi socio respecto de marketing. Ok, mira, está perfecto. Yo apelo a la buena voluntad del grupo y que quieran trabajar en conjunto. Si no es el caso y creen que no hay manera de poder trabajar en conjunto y demás, lo podemos dividir después, sin problema y Pablo, vos a ver, directamente la trabajarás por tu cuenta ese trabajo práctico. Después, mi objetivo como docente, ¿sí?, es que todos los miembros tengan la mejor experiencia posible. Okay, si pueden estar en grupo y conformar un grupo de compañerismo de facultad, mejor. Si no, lo seguiremos por separado. A ver, lo yo la última comunicación que tuve con ellos es que les decía que para mí, en vez de hacer el punto 3.2, el 3.2 hay que incluirlo en el 3.1 y el 3.3 tiene que ser parte del 3.2. O sea, eso es la última comunicación que tuve con ellos. Después no tuve más comunicación de nada. O sea, yo hasta ahora, la única comunicación que tuve... Sí, te escucho. Discúlpame, pero te imaginarás que no tengo el tiempo ni el detalle de adentrarme puntualmente qué punto o qué cuestión ocurrió. Yo lo que quiero es que la experiencia de todos sea la mejor y que pueda la dinámica del grupo fortalecerse. Claro. Si no lo consideran que puede serlo, lo separamos. Pero quería hacer este llamado puntualmente no para confrontar, no para ultimar en los detalles que puedan haber surgido a esta conversación, sino para entender cómo es el camino de seguir y saber si están dispuestos a contribuir y trabajar en conjunto o si prefieren ambos, ¿sí?, o todos los miembros del grupo, separar el split y avanzar con la materia. A ver, dos temas que voy a aprovechar el otro tema que es el que a mí me interesa. Mirá, a ver, yo si es por mí, sigue todo igual, sigue todo el grupo, total, yo colaboré, a mí me dieron una parte de las chicas, la hice, cumplí y sigo. Después, el otro tema, el tema del emprendimiento. Yo justo ayer estaba hablando con un socio en cuanto a que yo estoy desarrollando un negocio editorial de vender un par de libros que escribí. Y justamente la parte que queremos ver ahora es la parte de marketing. Que vos te dedicas justamente al marketing. Se cortó, ¿no? No. ¿Anda bien la llamada o no? Hola, hola. Sí, ¿se resumió la llamada o no? Anda bien. No, me entró un llamado a mí. Mua. No. Está bien. Bueno, lo que yo te decía, que a mí lo otro que me interesa es eso, que justo hoy me levanté pensando en decírtelo, así que es oportuno que me hayas llamado. Bueno, a ver, así que bueno. Vamos por partes porque también tengo que entrar a una reunión. ¿Qué creen considera mejor? ¿Seguir trabajando en conjunto o separarse? Seguimos trabajando en conjunto. Total. Espera, bueno, espera, vamos. Espera un Perdón. Segundo. Perdón, vamos a hacer. Perdón, dale, Juli, te escucho también. Sí, porque esto es algo que se habló todo el grupo. De hecho, yo estoy acá simplemente porque soy representante. Por favor, no se la agarren conmigo. A ver, no es el objetivo. No hubo ninguna comunicación en los últimos días sobre temas así de exclusión de personal. O sea, vos lo que hiciste la otra vez es que me querías negar acceso al documento para excluirme del coso, que te insistí, después me lo pasó otra chica que se llama, no me interrumpas, que se llama Has Ladies. ¿Está bien? Y ella me lo pasó, lo cual se lo agradecí, que si querés te mando captura de pantalla. Yo no entiendo por qué tanto conflicto interpersonal, me parece pueril de tu parte. Yo la verdad tengo otras preocupaciones, como desarrollar un negocio de hobby personal o estudiar. Y me estás haciendo perder el tiempo con cosas que son emocionales. Así que por favor, volvé a trabajar, porque la verdad, yo la verdad que lo chicos, veo así. Chicos, bueno, perfecto. A ver, en base a esta conversación y la situación, creo que lo mejor es que el grupo se divida. Pablo, vos puedas abordar todo esto del trabajo práctico puntual que vos querés para el emprendimiento y que el grupo siga conformado con los integrantes. Así ambos le sacan el mayor jugo, no tiene ningún tipo de conflicto y podemos avanzar. Después, ¿estás de acuerdo? Avanzamos así. No, ¿sabes por qué no estoy de acuerdo? Coordinamos, discúlpame. Y Pablo, si después coordinamos una reunión más concreta el jueves, hoy, después de clase, si nos quedamos un ratito y charlamos nosotros dos, actual a ver cómo sigue la situación. A Pero me ver. parece que es lo mejor. Yo lamentablemente ahora tengo que dejarlos por esta reunión que tengo que tomar. Sí, quedémonos, Pablo, un poquito después de clase y charlemos nosotros dos. ¿Sí? A ver, yo lo veo, Gracias, Tom. yo como yo lo veo, o sea, lo que dice, o sea, por un lado no hubo ninguna discusión así que fuera colectiva, si querés te lo muestro. La otra cuestión No, es, Pablo, no es mi intención, ya sé, no discúlpame, te mi interesa. intención era. No, no es que no me interesa, yo quiero que vea a lo mejor, pero tampoco quiero ahondar en el detalle y no quiero ponerme en abogado del diablo de quién tiene razón ni nada por el estilo. Yo lo que veo es. Tengo acá el TP, esto tiene fechas límites. Y entonces, ¿qué pasa? A mí lo que apunta ella es, no habla con el resto del grupo, se plantea una representación que no tiene y trata de hacer una exclusión social y un character assassination. Entonces, yo lo que veo es, bueno, ¿cuáles serían las fechas de entrega? Pues en realidad no es justo que yo tenga la misma fecha de entrega para hacer un segundo TP. No, quédate tranquilo que eso de clase, ¿sí? Si te parece, Otro ahí podemos estar punto un es ratito, 15 minutos y lo charlamos. otro punto es la cuestión de la veracidad de las cosas. Que es que si yo te muestro, por ejemplo, el otro día, justamente ella me quería excluir y una chica agarró y me pasó el coso, con lo cual esa chica ya no me Pablo, banca. yo nunca te quise excluir, te Otro, conozco, después ¿vos se lo crees que yo paso. literalmente me voy a tomar el tiempo de querer ir Es a más, ese estás paciente que acá no y nos conozco? estás haciendo perder tiempo a nosotros. Porque no, yo ni siquiera le dije a Juli Colombo, no fui yo la que se lo dije. Después. ¿Entendés eso? No sé por qué te la agarrás conmigo. Después, el otro tema. Si querés, te lo muestro de las otras cuestiones. Entonces, es eso. Yo lo veo de esa manera, intuitivamente. Así que bueno. Hola, hola. Sí. Hola, hola, hola. Sí, te escucho. Disculpen, justo se me fue la conectividad. A ver. Es importante, quédate tranquilo, Pablo, yo me quedo hablando con vos después, sí, de la clase de hoy y resolvemos todos los puntos en cuanto a trabajo práctico. Gracias, Juli, ambas Julis, por sumarse a la charla y darnos una perspectiva. Quédense tranquilos que la mejor manera para avanzar es por separado, en base a esta conversación que estamos teniendo. Y quédate tranquilo, Pablo, que vamos a charlar después sin problema y sin ningún inconveniente, así avanzamos. Les A agradezco a ver. todos por su tiempo, les agradezco, perdón, les agradezco a todos por su tiempo. Me encantaría poder continuar la conversación, pero No, lamentablemente no me tengo una parece reunión ahora. justo. ¿Sabes por qué? Pa pa Pablo, te estoy ofreciendo la posibilidad de hablar después de clase, Está ¿sí? Así que bien. te Yo pido lo que por quiero favor. saber es específicamente cuál es la queja. ¿Cuál es la queja tan terrible de ellas? A ver. No lo sé, déjame que Tampoco lo lo charlo más en sabés. detalle. Déjame que lo charlo más en detalle y hoy a la tarde nos hablamos nosotros dos, ¿sí? Ok, Me puedes dar pero el tema es tiempito así. para analizarlo más en detalle. Sí. Suponete que yo hago todo un Gracias. TP que se supone que es para todo un grupo. Eso implicaría que yo tendría que ser recompensado o evaluado de una manera distinta, pues mucha más exigencia académica para una persona. O en Pablo, realidad. necesito que me Pablo, Sí. necesito que me entiendas que tengo que entrar a una reunión y que no puedo seguir hablando en este momento. Ok, ¿Sí? he de ¿Podemos decir que hablar es. después de clase? Sí, podemos hablar después de clase. Tengo cálculo Perfecto. financiero, pero sí, podemos hablar. No hay Si problema. no, querés hablar antes de clase, yo te llamo. ¿Sí? No hay problema. Como quieras. Si querés, déjamelo por escrito y te respondo apenas es oportuno. Dale, listo. Muchas gracias a todos. Ok. Gracias, Tommy. Y Nos bueno, como es vemos. así, todas esas cosas hay que No hay discutirlo en que. extenso. Yo no lo acepto sin tenerlo planificado y detallado. Es decir, no acepto Bueno, ninguna gracias a improvisación todos de cambio en el método de y evaluación. saludos. Gracias, chacho. Claro.